Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Sí. Mañana también estaremos aquí. Con poca pero muy buena gente. Sí, señor. Estamos siendo víctimas del el budín este que está increíble. Sí, hemos comido 6 kilos de budín. Por eso hablamos un poco empastados. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, enseñame a hacer budín. Sí. Nuestra habitual sección para aquellas personas que desean hacer sus propias tortas para no tener que andar dependiendo de un regalo ajeno o no andar comprándolas en panaderías a precio de oro, señor mío. Y bueno, también es una salida laboral, señora. También, señora, es una salida laboral para su hija. Hace para afuera, como ponerla, si... ponerla de tortera o como quiera que se llame. Sí. Escuché otra cosa en el barrio. Por ejemplo, hay muchas ocasiones para hacer tortas. Claro, sí, dígamelo a mí. Casi no hay circunstancias por las que una podría prescindir de una torta. Incluso puede poner en la puerta de su casa, se hacen tortas. Sí. O si no le parece suficiente, se realizan tortas. ¿Por qué se realiza? Gente, no me gusta el realismo. Sí, no, se confeccionan vestidos, no se hace. La gente no hace, confecciona, realiza, lleva a cabo. Nadie hace. Yo pondría directamente tortas. Claro. Y un teléfono. Y un teléfono. Y que Dios elija lo suyo. Sí, señor. Tortas y mi teléfono. Hola. Sí. ¿Hablo con tortas? No, y usted atiende así y dice, tortas, buenas tardes. Sí. Y entonces ahí ya sabe. Bueno, ¿a usted qué clase de tortas le interesan más? A mí me gustan las que, no las tradicionales de chocolate, todo eso. Frutales. ¿Tortas frutales? Frutales, sí. Es una porquería. Bueno, ya sabía que me iba a decir eso. ¿Vale? Claro. ¿Me gustan las frutales? Para comer una fruta me compro un quinoto y listo, y ya está. No. Si tiene un gusto a quinoto. La torta de quinoto tiene gusto a quinoto. No, una regia torta de quinoto. De manzana. El quinoto es horrible. Y la manzana no es menos horrible que el quinoto cuando se trata de tortas. La torta de manzana es más rica que la manzana. No, que sí, puede ser, tiene razón. Sí, sí. Yo porque pienso en las tortas de manzana de mi madre. Claro. Que eran horribles. No, yo le hablo de la abuela. Todas las tortas que yo comía de mi madre eran, según mi juramento, la última. Pero sí, las tortas, todas las de frutas me gustan, las de frutillas. ¿A usted qué torta de manzana le gusta? ¿La que tiene un pedazo de manzana cortado y las pone arriba? Y usted le come un pedazo y corta la manzana con los dientes, pero le queda un pedazo de manzana sin cortar. No la puede cortar nunca, es como una radiografía. Una porción en la mano, otra en la boca y un puentecito de manzana así colgando con almíbar. Esa no es. Si va su novia, lo deja. Bueno, no, lo deja ya por otro motivo. A mí me dejaba mi novia cuando me veían comer torta o panqueque. El panqueque sí, porque es difícil de comer también. Es muy difícil comerlo. Bueno, no importa. Pero en la repostería, los cursos de repostería, lo que enseñan mejor es la parte estética. Decorativa, Ahí es donde se ve la diferencia entre una vulgar aficionada y una profesional. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Porque hoy en día... Sí. No, espere que le diga. Hoy en día, con mazapán, se puede hacer... cualquier cosa. Lo que usted quiera. Sí, sí. Usted quiere, por ejemplo... Yo le contara lo que he visto hacer con mazapán. No sería. Usted no volvería a comer torta. Con mazapán, mire, hasta la cara de Víctor Heredia se puede hacer con mazapán. Sí. Y hace la torta... con Víctor Heredia o con quien fuere, ¿no? Sí, sí. O cualquier otra celebridad de la cultura. O, por ejemplo, estadios de fútbol. Creo que para los chicos piden mucho de las motivos. Pero un estadio de fútbol es horrible siempre. Sí, al menos a la escala de una torta, un estadio de fútbol es como un... Claro, uno le pide la cancha de Atlanta. Que no es muy distinta del Santiago Bernabéu. Es una cosa cuadrada, en la torta. Mire bien, en la torta. En la torta se parecen todos, una cosa ahí. Es verdad, en la torta son todos parecidos. Bueno, entonces déjeme tranquilo, señor. A mí me gusta lo alegórico en las tortas, ¿no? Eso es, sí. Lo alegórico, lo temático, lo que tiene que ver con el número correspondiente al cumpleaños del niño. Sí, sí. Si cumple 7... Blancanieves y los 7 enanitos. Sí, señor. Sin Blancanieves. Sin Blancanieves. Si cumple 8, con Blancanieves. No, Blancanieves fuera de la torta la puede hacer, pero al lado. Al lado. Y al año siguiente la pone arriba la torta. Y todo así. Y todo así también. Si cumple 12, los 12 pecados capitales. Los ¿Son 12 los pecados capitales? Bueno, los que sean. No, no, señor. Usted tendrá 12 o los pecados. 7 jinetes del apocalipsis. Sí. Y así, se le están mezclando los números de la bueno, edad. No importa, no importa. Bueno, pero sí, también se usa la torta en sí misma, que sea un número. ¿Comprende? Porque la más difícil es un 8. El 8 es difícil. El 8 es muy difícil. Pues muy fácil. ¿Sabe qué? Compra 2 roscas de Reyes. Sí. Y la junta. Y la junta. 8. Pero queda un 8 medio feo. A mí el que me gusta más es ¿cuál le gusta más a usted? La del año pasado. El 7 es fácil. Sí, sí, el 7 o imposible. Sí. El 1 es facilísimo, pero al niño no conviene gastarse en hacerle cumpleaños cuando cumple uno, porque todavía el concepto de cumpleaños no está claro pero, en él. Pero entonces, igual. Mira al niño, sí. Como diciendo, ¿qué es esto? Después se olvida. Pero, o sea que nunca te lo agradece. Pero, ¿quién tiene que ver? Si se celebra igual. Tiene que ver? ¿Para qué hace un padre una cosa? Sino para que el hijo esté obligado con él. No, señor. Y poder de este modo arruinarle la vida. No es así. Hoy vi, ahora que hablamos de tortas, hoy vi un video. No hablamos de tortas. Hablamos de padres que arruinan la vida de sus hijos. Es lo mismo. Vi un video sobre eso, ¿no? No, vi un video sobre tortas. Ah. Estuve muy ocupado hoy, como verás. Sí. Y en 2 minutos describían cómo hacer un castillo en torta, pero un castillo medieval, ¿eh? Ah. Con las torres, muy fácil, como cucuruchos. Los ejércitos de Carlomagno asediándolo. Cucuruchos de cúpula. Bueno, si un cucurucho le parece una torre, pero ya bueno, tenemos resuelto cualquier otro problema. No, bueno, pero tenían los cilindros más o menos hechos con masa y le plantaba unos cucuruchos arriba, dado vuelta, por supuesto. Claro, y todos tan felices. Era un castillo medieval, pero pintado. Me imagino. Pintado. Me parece estar viéndolo. Sí. Porque por ahí le piden, vio, viene una persona con un pedido quizás un sofisticado. Por ejemplo, quiero una torta forma de auto de Fórmula 1. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Además es feo, porque un auto de mazapán no parece. Usted, vos mirás el auto, ves que es de mazapán y con confitito. Y dice, este auto no puede ir a 300 kilómetros por hora. Bueno. Es lo primero que piensa el niño porque se desparrama todo. Pero el nene lo quiere porque es el... No lo quiere, creo que nunca había un niño que quisiera una torta parecida a un auto de Fórmula 1. O quiere un auto de Fórmula 1 o quiere una torta. Pero que un auto de Fórmula 1 parezca una torta es un insulto. Bueno, pero se lo presenta así. Hace de 2 cosas buenas, una mala. Sí, sí. También le gustan mucho los bomberos. Los bomberos es algo... ¿A quién? Al nene. ¿Qué? Al nene. Ah. Entonces puede hacer una torta con una autobomba sí. Arriba. Y, por ejemplo, la manguera enrollada alrededor de la torta. Y la manguera también de mazapán. Que todo se pueda mazapán. Comer, o de chicle. De chicle está, no está mal, ¿eh? Claro. Pero las velitas las tiene que apagar el bombero. Claro, en esa torta no se pueden prender las velitas. No va a andar prendiendo velas un bombero. Bueno, pero o con más razón. O con más razón va a andar apagándolas. Claro. O por ahí el bombero saca agua de la manguera y el niño, en vez de soplar, lo apaga con la misma manguera. Ya. Y todos somos felices para siempre. Y bueno, no sé, pero se arruina quizás la torta, ¿no? Es un problema. ¿A usted le gustan los arrollados? ¿Los piononos? Sí, el pionono. Se me hace agua la boca. Pero sí. Pero el pionono vio que cuando no está hecha la masa de pionono, es casi una toalla, un repasador, parece. Es, en algunos casos es una toalla. ¿Cómo va a ser una toalla? Bueno, que sea el niño ni se da cuenta. Por ahí la madre se olvidó de hacerle la torta, agarra una toalla del baño y dice, miren, puedo leer el litro. No, bueno, se hace el arrollado, bueno, la misma torta. ¿A usted le gusta borracha? ¿Según quién? No, no, señor. ¿La torta le gusta borracha? No sé, no. O levemente. Cuidado que la torta borracha con velitas, por ahí hacemos un incendio. Porque, ¿con qué la va a emborrachar? Porque hay gente que le mete directamente alcohol de quemar. No, bueno, pero le mete una cosa fuerte, caña o grapa, grapa Valle Viejo. Es muy complicado. Prende la velita y ¡oh! Tenemos toda una desgracia, salimos en crónica. Encima veo que ahora está de moda prender esas bengalas, además de las velas. ¿En las tortas? En las tortas, hay unas bengalas que salen una llamarada. No, señor, yo eso no le permito a mi hijo que festeje. Sí, pibes. Pero ahora sí le piden eso los pibes, le piden con la bengala. Pero es hora de convertirse en un padre menos permisivo. Y bueno, sino para los chicos piden, ¿no? Como... con respecto a adúlteros. Adultos. Tortas para adúlteros, ¿no? Sí, adultos. Tortas así con mujeres desnudas, ¿qué tal? Bueno, buenas, mire, tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una fiesta de hombres, solamente de hombres. Sí. Así que imagínese. No, no me quiero imaginar nada, no me interesa. Señor. Nos gustaría alegrar esas fiestas con mujeres desnudas de mazapán. Que son las únicas que no se oponen a nuestro deseo. Bueno, en el caso de que eso le alegre, como dice usted, la fiesta, nosotros podemos hacer lo que quiera mazapán. Ahora, ¿usted las quiere tamaño natural o a escala de la torta? No, a escala de la torta, señor. Todo en la torta. ¿Cuántas mujeres de mazapán creen que estamos en condiciones de solventar? ¿Cuántas quiere por torta? Y póngame 5 o 6 por todo. Pero no entra, tiene una torta grande. Del tamaño de un novio. Ah, ¿la quiere parada? Sí, chiquitita, claro, sí. No, pero yo pensé. Yo me la imaginé. ¿A dónde? Se la acostó. No, bueno. Me la imaginé la mujer acostada está bien, pero inmóvil no. No, pero no es un no, no se mueve la de mazapán, ¿eh? Bueno, por eso mismo prefiero que esté parada, para que quede claro que está bien de salud. Digo, puede estar sugiriendo algo. Usted me parece que... No, pero usted quería. Usted viene y me pidió que tiene una fiesta de hombres, dice... mujeres desnudas, me dijo usted. Claro, mujeres desnudas de mazapán. Bueno, pero mujeres desnudas de mazapán. Estamos todos casados, serios, muy serios. Está bien, señor. Presidentes, pero... presidentes de compañías, muchas de ellas offshore. Así que imagínense que somos cuidadosos. Lo que pasa es que usted me pidió mujeres desnudas de mazapán, sí. Y la quiere que se la haga así parada. Sí, sí. Va a parecer un examen médico, porque desnuda parada está para una radiografía, algo así, no se sabe. Bueno, usted hágame caso a mí. Está bien. Bueno. Muy bien. ¿5 quiere entonces? 5 por 5. 5 por torta. 5. ¿Podemos ver? A ver. A ver, por ejemplo, mire. Primero lo voy a hacer. Yo hago la bolita primero. Con no, muéstreme algunas que haya hecho para alguna otra persona. Ah, ¿algún modelo terminado? Claro, tiene... algún modelo terminado. Mire, ¿qué me dice de esta? Te parece un Playmobil. Bueno. Es así, le hacemos, no le hacemos el detalle de los dedos todo. Le hacemos la manito así de Playmobil. No, señor, cuando quiero una mujer desnuda, no quiero así un... una ¿usted cosa quiere... que parece un boceto? Bueno, ¿usted quiere hiperrealismo? Mire, me parece que voy a ir a otro lugar. No, digo. Tenemos el hiper... Después de todo, me parece que una mujer desnuda de mazapán es como un Fórmula 1 de mazapán. Sí, es peor. Sí, sí. Pero con el hiperrealismo tenemos, hacemos todo de mazapán, pero hay un detalle real como el pelo. Ah, con pelo... Le ponemos pelo natural. Pelo natural que lo compran por ahí. Ahora... Tenemos una empleada, está de... ¿Pone el pelo? Sí, la señora Delia siempre nos presta su pelo. ¿Cómo se lo presta? ¿Y después ya tenemos que devolver? No, le cortamos un mechoncito. ¿Qué mechoncito? A mí me gusta la mujer bien con... Bueno, está bien, pero sí tiene... Pero no, no, eso, acá me dice el doctor Alvarenga, sí, que es muy antihigiénico el pelo en las tortas, y bueno, después se desparrama y te lo terminás comiendo el pelo. Y comer bueno, pelo... Ah, dígale, doctor Alvarenga. No, está bien, no, no hace falta que me lo diga. Bueno, si lo digo yo. Las peores enfermedades son transmitidas por los pelos. No, eso no es verdad. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué enfermedad? A ver, no, se transmite. Por ejemplo, yo tenía una novia que, así como muestra de amor, me regaló un mechón de sus pelos. Ah, lo felicito. Nos teníamos que dejar por razones ajenas a nuestra voluntad. Ella me dejó y me dice, mira, te dejo, dice, pero aquí tenés, y dice, me voy a arrancar un mechón de pelos. Sí. Y aquí está, y me lo dejó. Oh. Y yo lo puse, me lo metí en el bolsillo, ¿no? Y esa noche fui a mi casa, me hice un sándwich. Sí. Y justo tenía la mano en el bolsillo, la saqué para ponerle un poco de queso. Señor. Y se me fueron los pelos dentro del sándwich. Y me los comí todos. Pues, ¿por qué insistió? Era como medio kilo de pelo, porque me quería mucho esta mujer. Menos quiero de pelo que los pelados. Me los comí los pelos, me los comí todos. Y bueno, me enfermé. Me enfermé porque ella, sí, claro, tenía una enfermedad de los pelos, tenía caspa. No, pero. Y bueno. ¿Qué? Bueno, enfermo, ¿qué? Enfermo. No, bueno, enfermo, ¿no? Enfermo y peor, ella volvió después de muchos años. Me dice, a ver, ¿dónde tenés el mechón de pelo que te regalé en nuestra última noche? Y yo me lo había comido, no le iba a decir eso. Y no, ¿y entonces? Y lo tengo por ahí, lo tengo por acá. ¿Pero usted no tenía una coartada? No, no. ¿Una qué? Una coartada frente a la posibilidad. Yo lo quiero ver. Sí. Bueno, agarré, ahora lo voy a buscar. ¿Qué hice? Me arranqué yo un mechón de pelo. ¿Pero ella tenía el mismo color que usted? ¿No? Sí, más o menos. Sí. Ah. Entonces me arranqué varios mechones de pelo, medio lo desparramé y los traje en la mano. Y aquí está. Sospecho. Y sí. Primero que era medio kilo y no tenía. Dice, ¿qué pasó con el resto del pelo? Acá hay poco pelo. No, digo, tengo más arriba. Andá a buscar. Me tuve que arrancar otro pues, bueno, Además se le iría notando, porque usted bajaba. Claro, porque me arrancaba mucho. Todo cortado. Y quedaba medio pelado. Sí, claro. Bueno, al final empezó a desconfiar. Dice, seguro que lo tiraste. Ah, pero no es para porque ponerse a discutir. Porque vos sos de eso, me dice. Una le regala un mechón de pelo y vos lo tirás. Bueno. ¿A usted le gusta que sus novias le regalen un mechón de pelo? Nunca me regalaron, por suerte. ¿No? No, no, no, no. Claro. No, señor. Señor, ¿quién me anda regalando pelo así? Yo no veo razón, no es una buena costumbre, ¿no? No, no me parece. No me parece un gesto amoroso. Y menos tampoco arrancándoselo. O sea, a lo mejor, okay, si vos lo cortás amorosamente con una tijera, vaya y pase. Sí. Pero si vos en el momento, claro, sí. Me estás en la parada del colectivo y tenés que arrancarte un pedazo de pelo, no, ese... un pedazo de pelo es horrible, ¿no? Pelo. Un mechón de pelo y... ¡Ah! ¿Querés pelo? Tomá, no, aquí está. No, señor. Bueno. No me gusta eso del pelo así. Bueno, pero estamos hablando de tortas. Pero de las tortas sí. El curso dura 7 años. ¿7 años? 5 años de teórico y 2 de pasantía. No, ¿cómo? En no? una panadería. Pasás 2 años en una panadería de alguna ciudad universitaria. No, pero discúlpeme, la teoría, 5 años de teoría de repostería. Sí. ¿Y de qué hablamos? La teoría es muy importante, pero después la mano. Bueno, pero ¿de qué hablamos? ¿De toda la teoría? De acá de tortas, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, sí, pero no sé, mucho. Bueno, tiempo. No importa, eso es, son detalles que se... ¿Cualquier cosa se puede hacer en torta? No sé, qué sé. Por ejemplo, yo le digo la luna, ¿no? Una torta de luna con un cohete estacionado. No. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se va a poder? La superficie mal, señor. ¿Cómo la luna? No, porque no, guarda relación entre el tamaño del cohete y el de la luna. Ah, bueno, pero no leyó. Ah, lo, bueno. El Principito no lo leyó, que está parado. Sí, lo leí demasiadas veces. Bueno, está parado el Principito y el planeta se le termina. Sí, sí, el planeta es el Principito. Es un albonde. Bueno, señor. Y bueno, así. Acá las cosas son así. ¿O era yo el que iba...? No, ya no sé quién era. ¿Sabe qué? No quiero una torta. Al fin y al cabo voy a comprar una de esas en polvo que se hacen. ¿Vio esas que compran una caja de polvo y...? No. ¿La del supermercado? ¿Y qué? Bueno, una de esas que no requiere ningún tipo de... tenga mucho cuidado porque esas cajas de los supermercados, la gente las revuelve. ¿Cómo las revuelve? Sí, las revuelve, les echa basura adentro, pelo. También pelo. Yo el otro día pasa? Me encontré pelos adentro de una caja de esas que se hacen a partir de una harina de supermercado. Sí. Y es que la gente por hacer daño... ¿Por qué por hacer daño? Por hacer daño, señor. ¿Qué si por quería, maldad? Las cosas pura. Que yo he visto, yo he sido vigilante de supermercados. Y encontré gente cometiendo las peores atrocidades entre las góndolas. Ah, bueno, no sabía eso de, pero meter abriendo cosas y metiendo pelos dentro. Yo me encontré pelos en una lata de durazno. ¿También en una lata de durazno pelos? ¿Cómo se meten los pelos dentro de una lata de durazno? Muy sencillo, con una cuchilla le hace un agujero y le va metiendo los pelos. Pero bueno, se toma el trabajo de sí, meter. Bueno, siempre hay que tomarse algún trabajo. Sí, bueno, sí, pero es un trabajo. Si uno es malvado, sí, pero tiene que tomarse algún trabajo. Pero malvado y además sin ningún... Bueno, si no quiere aprender, no aprende. No, está bien, yo no quiero aprender. Yo quería aprender de ¿Cuál de es todo? La torta más grande que se ha hecho jamás? Y debe estar en el libro... En algún, claro, en las Olimpiadas, alguna cosa así. Igual no es todo la más grande, la más alta, porque hay que ver cómo está, porque le queda cruda en el medio, por ejemplo. Y en las tortas muy grandes, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nosotros hacemos siempre tortas más grandes del mundo, la más larga, etcétera, ¿no? Sí. Y en general te queda arrebatada. ¿Arrebatada? Completamente cruda adentro y claro, quemada afuera. Y bueno, sí. ¿Qué va a ser? Además, la torta más grande del mundo seguro rompe dos récords, el de la torta más grande y el del horno más grande del mundo. Sí, sí. Rompe la torta y rompe el horno, por decirlo así. Bueno. Pero, bueno, eso es una... A mí me gustan las tortas de muchos pisos, yo como la de los casamientos. Ah, sí, sí. Casi que hace equilibrio la torta. ¿Cuál es el máximo de piso? Porque se puede caer, ¿eh? Y se han hecho hasta de 20 pisos. Qué barbaridad, ¿no? Con los novios, a lo último... Con los novios, sí, apunados. Los novios los ponemos al final, ¿no? Y me imagino, nos va a poner el novio y después los pisos debajo. El novio, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y delicadeza, porque cualquier movimiento... Se tira la torta abajo. Tira todo, es el shenga. Por poner un novio demasiado pesado. Es uno de los tantos inconvenientes que trae un novio demasiado pesado. Porque, ¿sabe qué? Nosotros lo tenemos tercerizado al novio. Hacemos toda la torta. Y el novio se lo hacen afuera. El novio, claro, sí. Lo traemos. Sí, sí, a mí también. Y a veces está mal hecho el pedido. Yo tengo novias tercerizadas, sí. Claro, pues hacemos... Otros se encargan de ello. Claro, tenemos un proveedor de novias y un proveedor de novios. Sí. Y a veces viene mal hecho el pedido, desparejo. Sí. Nos queda una novia fuera de escala, o un novio fuera de escala. Y queda el novio más grande, por ejemplo, que la tortita de... O el novio solo queda arriba. ¿Y qué le parece? Sí, ¿no? Bueno, mire, no me interesa absolutamente nada. ¿No puede poner a la novia unos pisos más abajo? Es tardísimo, voy a fijar qué hora es. Es tarde, no sé. Probablemente ya estemos en el programa siguiente. Sí, es tardísimo. Sí, debemos estar fuera del aire. Así que, tome, llévese esta torta, que es un obsequio de la casa. Pero esta es una torta. Bueno, es un obsequio, ¿qué quiere? Ah, bueno, también. Bueno, le agradezco. Bueno, sigo así, también. Muy amable. Esta pareja de novios. Ah, bueno. Para usted, ¿no? El escarbadiente para pinchar. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer una pausa y luego empieza el baile. Pausa.